esta canción para todas aquellas personas que sufren por un amor. Nos van, van, mami, con mucho cariño. ¿Cómo hacer para vivir sin tu sonrisa y llenar mi alma de alegría? Ahora que faltas tú, te soñé y reviví esos momentos cuando mirábamos al cielo, sellando nuestro amor. Y al despertar sentí que nada de esto volvería. Y no pude calmar mi llanto, sentí que moría. Vuelve, porque sin ti no soy nada, porque mi vida se apaga si no estás tú. Vuelve, porque sin ti no soy nada, porque mi vida se apaga si no estás conmigo aquí, mi amor. Carlos Verde Salazar, tu canción. Muchas gracias. De los Bam Bam Mami. Te soñé y reviví esos momentos cuando mirábamos al cielo, sellando nuestro amor. Y al despertar sentí que nada de esto volvería. Y no pude calmar mi llanto, sentí que moría. Vuelve, porque sin ti no soy nada, porque mi vida se apaga.